Consultorio Radiofónico. Consultorio Radiofónico a la orden, sí. Oiga, oiga, ¿ahí es donde resuelven todas las dudas sobre la radio? Por supuesto, muchacha. Aquí, quien no sabe es porque no pregunta. ¿Cómo están ustedes, radialistas apasionadas y apasionados? Por acá bien y esperando siempre sus consultas para hacer una radio, como diríamos, una radio más radiofónica, de mejor calidad. Así que envía tus preguntas y tus opiniones a esta dirección, radialistas@radialistas.net. Y aquí tengo ya una primera pregunta, sí, una pregunta sencilla, aunque no tan sencilla. A ver, esta nos la envía Sonia Alcántara desde Lima, Perú. Y dice así su mensaje, escuchen. Me dijeron que no puedo decir aperturar cuando comienzo mi programa. A mí me suena bien. Pero, ¿se puede o no se puede decir aperturar? Se puede, claro que se puede, todo se puede, pero suena, Sonia, suena un poco extraño, ¿no? En español se dice abrir una caja, abrir una puerta, abrir un programa de radio. Creo que fue en los bancos donde se inventaron la palabrita de aperturar una cuenta bancaria. Se lo inventaron para darse importancia, seguramente. Yo conocí un cajero de banco que ese ya no decía aperturar, sino aperturizar. Pero cuando nosotros hablamos por la radio, no tenemos que darnos ninguna importancia. Tenemos que hablar como habla la gente, como habla nuestra audiencia. ¿Cómo dice? Hay muchos periodistas y comunicadores, comunicadoras, que necesitan usar palabritas raras para sentirse superiores a los demás. En vez de decir incendio, dicen siniestro. En vez de decir hospital, nosocomio. Otros gringófilos, ¿verdad? En vez de decir acceder, dicen accesar. Y otras también pitucas del lenguaje. En vez de recibir, recepcionan. Todo ese lenguaraje tan frecuente en nuestros programas de radio no demuestra una mayor cultura, al contrario, deja ver a las claras la incultura de quienes lo emplean. ¿Cómo? A ver, ¿qué cosa? Díganme ustedes, ¿qué cosa es cultura? Cultura es saber relacionarse con el entorno. Mejor sea la relación, mayor será la cultura. Entonces, ¿cuál será la palabra más culta? La palabra más culta será la más adecuada al contexto en el que estamos. Imagínense ustedes un médico. Si un médico está entre médicos, hablará con el vocabulario técnico de su profesión, ¿verdad? Pero si ese doctorcito llega a su casa y pide de comer una extremidad de gallina o un glúteo porcino, ¿qué dice? Resultará un pedante y un gran inculto, porque confunde su hogar con un hospital y no sabe adaptarse al lenguaje de la vida doméstica. Perdón que le interrumpa, pero ¿a qué se debe esa arrogancia de hablar con palabras sofisticadas? Pues mira, la mayoría de las veces no se debe tanto a la arrogancia, sino a la imitación. En la universidad, en la iglesia, en el juzgado, hasta en la familia, nos hicieron creer que mientras más raro uno habla, mientras más palabras raras uno emplea, más cultura demuestra. Y no es así la cosa, ¿no? En los programas de radio hablamos para que nos entiendan, no para demostrar que sabemos el diccionario completo. ¡Bien dicho! Hablemos como habla la gente sencilla, sencillez, esa es la cosa. Sencillez no es simplonería, ¿no? El lenguaje más sencillo es el más profesional. Ya decía el sabio Einstein que no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo con palabras sencillas a tu abuelita. Así que Sonia Alcántara, no apertures tu revista, ábrela. No apertures tu programa para que no te cerraduren el trabajo. Amigas y amigos radialistas, será hasta el próximo consultorio. Ahí nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos. La radio apasionada. Una producción de radialistas.net y esta emisora.